Como iglesia, nos hemos desafiado en Dios a levantar generaciones para Dios. Amén. Vamos a levantar nuestros niños para Dios. Vamos a levantar nuestros hogares para Dios, nuestras familias para Dios. Por eso hemos venido trabajando incisivamente en el tema de la familia. Y son muchas cosas las que vamos a empezar a ajustar. Vamos a empezar a hacer un entrenamiento para maestros. Compasión por transformar vidas para Dios. Maestros que se apasionen por ayudar a bendecir los niños y generaciones. Maestros que puedan levantar cimientos de ruinas y reconstruir diseños de Dios. ¿Cuántos creen que es posible? Mire, para esto Dios nos llamó. Y usted hace parte de este proceso y hace parte de lo que Dios va a hacer en esta congregación. Dios colocó esta casa como un lugar de restauración, donde muchas familias son cambiadas, donde vidas son restauradas, donde vidas son ayudadas. Mañana tenemos nuestro retiro de sanidad interior, la casa del alfarero, y estas son herramientas que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para poder bendecir las familias. Pero también por medio de la palabra, Dios ha sido demasiado pertinente, Dios ha sido demasiado bueno. Y esta mañana, igual que anoche, quiero compartir algo que nos bendijo muchísimo y algo que yo sé que podemos hoy implementar, aprender a ser correctivos y a trabajar hacia propósitos claros sobre nuestra casa. Hemos venido trabajando durante las semanas anteriores y llevamos 4 sermones enfocados a las 4 palabras que Dios estableció en la carta a los Efesios por medio de Pablo. Era un llamado a los esposos, a las esposas, a los hijos y a los padres. Hoy vamos a hablar un poquitico sobre el tema de los padres frente al asunto de la formación de los hijos. ¿Cuál es el diseño de Dios para nosotros como papás? ¿Cuál es el modelo que nosotros debemos desarrollar como padres? Bueno, vamos hoy a aprender algo que nos va a bendecir y nos va a ayudar muchísimo. Quiero que abra su Biblia, por favor, invitarlo a que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4. Solamente vamos a trabajar este texto nomás. El apóstol Pablo viene de una cantidad de enseñanzas. En textos anteriores le ha hablado a los esposos y les ha dicho a los esposos: señores, ustedes los casados deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que se ama a sí mismo, a su esposa amará. Después Pablo dice: señoras, ustedes no solamente deben amar, ustedes deben aprender a respetar a sus esposos. Y ya hablamos sobre esto. Pero la semana antepasada les hablé sobre el tema de hijos, obedeced a vuestros padres. Y hablamos y nos detuvimos un momentico sobre cuál era el principio de la honra y de la obediencia. Esto lo aprendimos la semana antepasada. Pero hoy quiero sembrar en ustedes lo que el apóstol Pablo establece en este texto. Y quiero leerlo. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Volvámoslo a leer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Quiero hablarles por un momento sobre este título: padres sabios para hijos poderosos. Padres sabios para hijos poderosos. Dios, el Padre, siempre ha creído en nosotros. ¿Cuántos lo creen que Dios ha creído en nosotros? Porque Dios ha determinado que nosotros reproduzcamos su naturaleza y su carácter. Por eso la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios nos dio la facultad, escúchelo, de poder reproducir vida y de poder gestar generaciones. Y lo más impresionante es que a pesar del caos mundial, que a pesar de la realidad mundial que vemos, el Señor nos permite a nosotros seguir levantando hijos, seguir engendrando, seguir criando, seguir levantando. ¿Sabe por qué? Porque es parte del diseño de Dios y de la confianza de Dios. Ahora, Dios determinó que los hijos naciesen en un entorno de familia y que fuésemos los padres los que destináramos la vida de nuestros hijos. Esta mañana les mandaba un texto que decía: como saetas en manos del valiente son los hijos, que los padres los lanzan, escúchelo, y los catapultan para una vida mejor. Yo soy de los que creo que el deseo de Dios, y yo creo que el suyo también, es que sus hijos sean mejores que usted. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran mejores? Y para esto Dios nos permite. Ahora, pero usted y yo sabemos que en la práctica esto no ha sido tan fácil, porque hay muchos hogares donde los hijos no son mejores, hay muchos hogares donde los hijos repitieron el modelo o incluso están peor que los padres. ¿Por qué? Porque los hijos reflejan en gran medida lo que nosotros fuimos como padres. Escuche lo que le voy a decir. La realidad que usted ve hoy refleja el fracaso de muchos padres. Usted no tiene que irse muy lejos, simplemente salga al Kia Alcan. Simplemente salga al norte, a la Cruz Roja, un viernes en la noche, un sábado en la noche. Y usted va a notar personas de todo estrato, jóvenes de todo estrato, desbaratados, alcoholizados, enrumbados, perdidos, dañados. Ahora, ¿sabe por qué? Uno podría decir, el diablo, sí. Uno podría decir, pastor, el mundo, sí. Pero escúchelo, pero el gran problema de la generación de estos muchachos, ¿sabe cuál es? La de siempre, los papás. Siempre ha sido la misma realidad. Ahora, el problema de la paternidad, ¿cuál ha sido? Que a muchos de nosotros nos llegó la paternidad sin formación alguna. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes tomó un curso para ser papá? ¿Quién de ustedes se preparó y dijo, ya tengo mi especialización en paternidad, ya estoy preparado, ahora sí que venga el bebé? No, a la gran mayoría, escúchame, yo diría que en un 80% los hijos llegan, hermano mío, como accidente. Los hijos llegan como error. Algunos lo planifican, algunos lo planean, algunos lo piensan. Nosotros pensamos nuestros hijos, pero no todos tuvieron esa dicha. Por eso cuando los hijos llegan, encuentra a padres no preparados. ¿Y sabe qué produjo esto? Que muchos de nosotros hicimos el curso de paternidad con hijos, y la gran mayoría de nosotros con el primero la embarramos. Y con el segundo lo malcriamos. Esto como que pasa. Como que decimos, no vamos a cometer con el segundo los errores del primero. Y esto generalmente le pasa a la mayoría de padres. Ahora, a pesar de todo esto, ¿saben yo qué creo? Yo creo que Dios estableció la iglesia para levantar padres, escúchelo, con un conocimiento de Dios, Porque yo creo que todavía hay esperanza para nuestras generaciones. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que todavía hay esperanza para nuestra sociedad. Yo lo creo. Pero ¿saben? El principio nunca ha cambiado. Y solo, escúchelo, solo desde la palabra nosotros podremos levantar generaciones diferentes. La sociología lo intentó, la psicología lo intentó. El psicólogo que dijo y estableció que si a un niño se castigaba, terminaba mal, este psicólogo a los años se suicidó. Y dejó el chicharrón. Y dejó el problema generacional, porque hay muchos muchachos que hoy le dicen al papá: si tú me golpeas, te demando. Si usted me toca, yo voy a Bienestar Familiar. ¿Por qué? Porque no me puede golpear, porque si me maltrata, me traumatiza. ¿Cómo no? Y muchos padres asumieron roles diferentes. Ahora, ¿cuántos de ustedes no han recurrido a internet, no han ido a librerías, no han pedido amigos? Présteme un libro para levantar y a ver yo qué hago con este chuki que tengo en la casa. Ayúdenme. Pero siempre, escúchelo, quiero que me entienda. La Biblia es sencilla y simplemente extraordinaria. En la Biblia están registrados los principios. Y en ese texto que estaba ahí, ¿dónde está? Ese texto que se fue. Ese texto tiene secretos. Ahora, por favor, me gustaría que mirara por un momentico. ¿Qué pasó? Se apagó. Bueno, me gustaría que mirara por un momentico el texto. Mire su texto. Le hago una pregunta, basado en el texto. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Los hijos o los padres? Escuchen. ¿Y vosotros, hijos? ¿Y vosotros qué? No provoquéis a ira. Ya les voy a hablar de esto. Porque a mí esto me golpeó muchísimo. La pregunta: ¿podemos levantar hijos poderosos? ¿Podemos levantar una generación diferente? Sí. Escúchelo. Pero para que podamos nosotros ser pertinentes en la formación de nuestros hijos, debemos entender dos cosas que Pablo entendió. Escúchelo. Debemos corregir el problema y debemos establecer el principio. Otra vez. Debemos corregir el problema y debemos establecer el principio. En este texto Pablo encontró problemas. Y en este texto Pablo establece tres principios. Permítame hablarle en esta mañana primeramente de los problemas que encontró el apóstol Pablo frente a la formación de los padres. Por favor, mire el texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Permítame en esta mañana le hago un planteamiento de la preocupación paulina. La primera preocupación que Pablo tiene, escúchelo, es una preocupación cultural. Escúchelo. La primera preocupación de Pablo es una preocupación cultural. ¿A quién está escribiendo este texto? A una iglesia que está en una ciudad. ¿Qué ciudad? Éfeso. Esa ciudad pertenece a una cultura. ¿Qué cultura? Griega. ¿Una cultura qué? ¿Cuál era la implicación? ¿Cuál era, escúchelo, la influencia de la cultura griega en aquella época? ¿Cuál era? El conocimiento. ¿Cuál era? En la cultura griega solamente se avalaba, solamente se aplaudía, solamente se honraba el conocimiento. Esa fue la época y fue la cuna de los grandes filósofos: Sócrates, Aristóteles, Platón, Cantinflas. No, bueno, Cantinflas no estuvo. Pero fue la época, fue una época de esplendor. Fue la época donde la gente se sentaba en los aerópagos, donde la gente se sentaba en las plazas y escuchaba la filosofía sobre la vida, por qué existimos, por qué morimos, por qué vivimos, por qué el universo, por qué la creación. Y Pablo sabía que este era un problema muy grande. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Porque Pablo tenía dos pensamientos dentro de él, escúchelo. Él era griego de nacimiento, pero era judío de crianza, de raíz, de principios. ¿Sabe usted cuál era la diferencia de la educación hebrea a la educación griega? La educación griega le apuntaba al conocimiento. La educación griega le apuntaba a los títulos. La educación griega le apuntaba a la formación. La educación hebrea le apostaba a los principios espirituales, al conocimiento de Dios, a interiorizar a Dios. El conocimiento intelectual llegaba como una consecuencia de una vida espiritual. Los griegos no. Los griegos, entre más conocimiento tuvieras, podías conocer mejor a Dios. Y Pablo batalla con esto porque dice: lo que un hijo necesita primeramente es una formación de Dios, y lo demás se va dando en la vida. Nosotros, nuestra cultura latinoamericana viene influenciada tremendamente por la cultura griega. Porque en nuestra cultura lo que se enseña es conocimiento, memorización. En mi época, los pasaban al frente, con regla en mano, la teacher. Ponga la mano. Y empiece a recitar las tablas del 6. Ay, cómo me costó la del 6. Me gustaba la del 1, la del 2 y la del 5. Y cuando usted no memorizaba, lo trataban de brutico. Y le decían: usted es bruto. Y en aquella época, el que no servía para matemáticas era bruto en la vida. No servía para nada. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la educación griega tiene que ver con qué. Con cuánto sabes. ¿Cuánto sabes? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Qué tan importante? ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad lo que importa es lo que se tiene en la cabeza. Y muchos padres levantamos a los hijos diciéndole: es que usted tiene que ser alguien. No, él ya es alguien. Él es hijo de Dios. Ya es alguien. O sea, y la sociedad a nuestros muchachos los manda a que deben de tener, de que deben de tener, de que deben de formarse. Y no está mal eso. ¿Cuál es el problema? El problema que yo percibo en esto, ¿sabe cuál es? Es que hay grandes profesionales sin principios espirituales. Grandes médicos que no tienen problema con hacer abortos. Grandes contadores que no tienen problema con maquillar un informe. Grandes abogados que no les importa por dinero sacar de la cárcel a un asesino. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad le apostó al conocimiento, no a los principios de Dios. ¿Sabe lo que decía el principio de la formación hebrea? Papi, colócame este texto, Deuteronomio 5, 5 y 6. Mira el principio. Mira el principio. Dice: y Jehová estaba entre Jehová y vosotros para declararnos palabra, porque vosotros tuvisteis. A ver, ¿esto qué es? Colócame, es Deuteronomio 6, creo que es entonces. Deuteronomio 6, 5. A ver. Creo que es este. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siga. Y las repetirás ¿a quién? ¿Y qué harás? Y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué harás? Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? en la casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿qué más dice? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, siga leyendo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben? El temor a Dios era lo más importante para la cultura hebrea. Un niño a los 3 años ya recitaba la ley. Un niño a los 8 años ya conocía la Torá. ¿Por qué? Porque el principio de Dios era más importante que el conocimiento humano. Ahora, no le estoy diciendo que no le dé educación a su hijo. Fórmelo, escúchelo, fórmelo. Pero no bajo el pensamiento griego. Fórmelo bajo la cultura y el pensamiento de la palabra. Le hago una pregunta. ¿Sabe usted qué sociedad es la sociedad o qué nación es la nación que tiene más Nobel en tecnología, en ciencia, en conocimiento en el mundo? Israel. Le hago otra pregunta. ¿Usted conoce algún judío vaciado? ¿Cuántos de ustedes han tenido que mandarles un mercado o una ofrenda de amor a una familia judía? ¿Alguien? ¿Por qué? Porque desde pequeño aprendieron los principios. Entonces, cuando Pablo se da cuenta, Pablo dice: hay que combatir sobre nosotros el pensamiento y la cultura. En Romanos, Pablo habla, manda un texto y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no permita, escúchelo, no permita que sus hijos sean educados, que sus hijos sean formados bajo un sistema. Hace 2 años atrás estaban tratando de meter desde los colegios la formación de género y la degeneración de género. Y todavía esto hace parte de un paquete que quieren incluir en la educación. Y Pablo sostiene que la cultura, si nosotros no la sabemos manejar, nos puede hacer daño. El segundo problema que ve Pablo, papi, colócame en Efesios. Pablo dice: padres, no provoquéis a ira. A mí me impresiona esto, porque Pablo encontró algo que a mí me parece importante. Pablo encontró que muchos padres crían a sus hijos con tremendos problemas emocionales. En otras palabras, quienes dañan a los hijos muchas veces somos los padres. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros Dios nos entrega niños vacíos, seres inocentes. Y Dios nos los coloca a nosotros y somos nosotros los que vaciamos y colocamos sobre ellos una cantidad de cosas. ¿Sabe qué percibió Pablo en la carta? Que muchos padres tenían emociones dañadas. Por favor, mire lo que dice Efesios 4:31, que a mí esto me impresiona. Porque pareciera que fuera la descripción de muchos padres en muchas casas. Miren, padres, dice, quítese de vosotros toda qué. ¿Toda qué? O sea, pareciera que Pablo está mirando aún después de 2000 años nuestra realidad. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que han criado a sus hijos en amargura. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Son aquellos padres que viven la vida maldiciendo. Maldita esta casa, maldito este trabajo, maldito esta vida, maldito todo. Lo maldicen. Y muchos hijos se levantaron así. Ahora, ¿qué descubrí yo con esto? Que fue algo que a mí me golpeó el corazón. Es entender que muchos padres formaron hijos, pero transfiriéndoles a ellos, escúchelo, las cuentas de cobro de otros. ¿A qué me refiero? Padres que tuvieron mala crianza, padres que tuvieron mala paternidad, padres que tuvieron fracasos matrimoniales, padres que criaron hijos, escúchelo, en medio del abandono, en medio de la infidelidad, en medio del error. ¿Sabe lo que terminan haciendo? Terminan transfiriendo a sus hijos el dolor y los crían con dolor. Yo anoche le contaba sobre una familia, una mamá que vivió muchos años el adulterio de su esposo. Y ella transfirió toda la rabia a sus hijos. Cada vez que pasaba algo con los niños que a ella no les gustaba, ¿sabe lo que hacía? Los amarraba, los colgaba de un árbol y los golpeaba. Pero no es porque los estuviera educando. ¿Sabe lo que estaba pasando? Que la rabia que había en su interior lo estaba explotando con sus hijos. Porque Pablo dice, en medio de muchos de nosotros hay amargura, hay rabia, hay ira, hay maledicencia. Y cuando tenemos un problema matrimonial, cuando tenemos un problema de finanzas, cuando tenemos un problema en el trabajo, terminamos desquitándonos con los hijos. Por eso Pablo sostiene que uno de los mayores peligros está en los padres. Hemos levantado una educación, una generación sin esperanza. Hace aproximadamente 10 años, la academia tuvo que levantar una palabra nueva. Así como se generó la palabra resiliencia, se construyó una palabra llamada neogenia. No eugenia, neogenia. ¿Sabe lo que significa la palabra neogenia? La palabra neogenia significa desesperanza heredada. Ojo, desesperanza heredada. ¿Qué se entendió la sociología contemporánea? ¿Qué entendieron los psicólogos modernos? Que muchos niños, escúchelo, al nacer, al criarse y al enfrentar la vida, la enfrentan sin esperanzas. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron de su papá es que la vida es muy dura. Ay, mi hijito, usted le va a ir muy mal. Esto está tan duro, esto se va a acabar el mundo. Todo está muy difícil. Porque ya no es como en los otros tiempos que era tan bonito. Ay, mi hijito, usted le va a tocar muy... No se case, mi amor, no tenga hijos. Porque le pueden salir mutantes. Mi amor, no haga eso. Y la generación de muchachos se levanta sin esperanza. ¿Para qué estudia? Mi amor, ni pague pensión, que usted no se va a pensionar en la vida. Ni vote, porque todos los políticos son iguales. Mi hijita, no se case, porque todos los hombres son iguales. Si puede, tenga por ahí un muchachito y críelo, mi hijita, usted sola. ¿Por qué? Porque este es un pensamiento de la sociedad que ha levantado hijos sin esperanza. Padres, escúchelo, incoherentes en la vida. ¿Qué significa la incoherencia? Que dicen una cosa, ¿pero qué? Viven otra. Si usted viera la cantidad de niños en la congregación, en los momentos de adoración, los niños son sorprendidos. Pero no de la presencia de Dios. Niños sorprendidos de ver a sus papás, escuchen, con las manos levantadas, llorando. Y uno le pregunta, mi amor, ¿y por qué estás así? Ay, es que mi papá nunca es así en la casa. Qué belleza ver a mi papá aquí en el templo. Pero cuando sale de acá, se convierte en Shrek. Se convierte en el monstruo y la casa de muchos parece la casa de los Simpson. Hermano mío, una locura. ¿Sabe por qué? Porque hay incoherencia. Porque nuestros hijos escuchan doble mensaje. Una vida por fuera y otra vida en la congregación. Y esto, Pablo dice, este es un problema que hay tremendamente en los padres. ¿Sabe qué problema vio Pablo en los padres? Hablando de nuestros problemas emocionales. Que sembramos en nuestros hijos expectativas o metas equivocadas. A veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos. A veces les exigimos a ellos que sean cosas o que sean alguien que ellos debieran ser de otra manera. Y Pablo, preocupado por la cultura, y Pablo preocupado por las emociones de los padres. Yo le hago una pregunta a usted, papá. Si usted pudiera devolver el tiempo y corregir la crianza de su hijo, ¿qué corregiría? ¿Qué corregiría? ¿Qué cambiaría? No diga, no lo tendría. No, eso no. De pronto le cambiaría el papá, ¿cierto? Y así. De pronto le cambiaría el papá, le cambiaría la mamá. Pero, ¿qué corregiría? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque todos nosotros, de una u otra manera, cuando vemos a nuestros hijos, quisiéramos que cada día fueran mejores. Ahora, y cuando Pablo mira en ese texto, dice: vosotros padres no provoquéis a ira. Ahora, ¿sabe qué vio Pablo? Y eso a mí me preocupa. Pablo vio que se estaba levantando una generación con mucha ¿qué? Ira. Escúchelo. Pablo notó que los hijos de esa generación se estaban levantando con mucha ira. Usted a veces se pregunta, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué mi hijo es tan desobediente? ¿Por qué mi hijo no hace caso? ¿Por qué mi niña es así? Es como tan mala. Es que esta niña, yo no sé qué le pasó, tiene el diablo metido. No, escúchelo, no. ¿Sabe cuál es el problema de los hijos? Que tuvieron padres que los formaron equivocadamente. Y en ocasiones nos traen a los hijos. Pastor, ¿a quién le traigo este Chucky para que haga algo con él, pastor? ¡Cámbielo! No, escúchelo, no. El problema de los niños no son los niños. El problema de los niños muchas veces son sus padres. ¿Y saben qué se ha levantado? Hijos rebeldes. Ese poco de muchachos llenos de tatuajes, perteneciendo a barras bravas, perteneciendo a grupos. ¿Sabe qué es eso? Es una rebeldía que hay contra el sistema, es una rebeldía que hay contra la autoridad. Es diciéndole al papá y a la mamá, me hice esto y qué, así es que yo quiero. ¿Por qué? Porque es una marca de rebeldía que hay. ¿Sabe lo que produce cuando un papá levanta hijos con ira? A mí me impresiona esto. Crea hijos desenfocados, escúchelo. Los desenfoca tanto profesionalmente como emocionalmente. Son muchachos que no saben qué estudiar. Son muchachos que no se levantan con un arte. Son muchachos que no se levantan con una profesión. Son muchachos que no saben qué hacer y empiezan a dar tumbos en la vida laboralmente. ¿Por qué? Porque su vida emocional fue dañada y no tienen una dirección, no tienen un orden. Porque en la casa es donde se destinan los hijos. ¿Y sabe cómo son emocionalmente estos muchachos? Y se lo digo por la experiencia que yo viví en mi casa. A los 16 años, mi hermano mayor, escúchelo, encontró un trabajo. Con el primer sueldo, la primer quincena de un sueldo mínimo, hace 30 años, más, 35 años, mi hermano mayor Samuel se fue de la casa y se casó. A los 2 años, mi otro hermano, a la misma edad, se fue de la casa. ¿Por qué? Porque cuando el daño emocional está en nuestros hijos, nuestros muchachos tratan de buscar respuestas emocionalmente y corren abrazos. Tratan de buscar amor, tratan de buscar respuesta. Escuche lo que le voy a decir, y esto se lo digo con respeto, pero esta debe ser su decisión hoy. Solamente yo conozco 2 o 3 personas, Josué. Usted puede conocer a alguien más. Pero yo solamente conozco a 2 personas que hoy están casadas con la primera persona de su vida. Uno de esos casos es Daniel y Claudia. Asisten a la iglesia. Danielito, ustedes también. Escuchen. Daniel se cuadró con Claudia a los 15 años. Y están juntos. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos de los que están acá está viviendo hoy con el primer amor de su vida? Ajá, bien. Démosles un aplauso. ¿Y los demás? Ah, me devuelvo la pregunta. Escuchen, ¿a qué edad tuviste tu primer amor? ¿A los 12? ¿A los 10? ¿A los 14? ¿A los 15? ¿Saben algo? El problema de levantar hijos de ira es que son muchachos que desde muy temprana edad corren a buscar amor en brazos equivocados. ¿Sabe usted lo que produce una búsqueda emocional a esa edad? Produce fracasos, produce embarazos, produce abortos, produce rabia, produce resentimiento con la vida. ¿Por qué? Porque los niños no estaban preparados en esa edad para esa vida. ¿Y sabe lo que pasa con esa generación? Son muchachos que corren a los brazos equivocados. Y yo creo, hermano mío, mi pensamiento, es que un muchacho menor de 20 años no debería emprender emocionalmente nada. ¿Por qué? Porque emocionalmente no está preparado. Y yo diría que un muchacho no debería casarse antes de 25 años. Cuando su vida la tenga más o menos organizada, cuando tenga cosas claras, cuando tenga orientado su vida. Porque el hecho de que un muchacho tenga vellitos no significa que es grande. Pero esto ha sido el resultado ¿de qué? De padres que provocaron a sus hijos ¿a qué? A ira. Y esta ira los desenfocó. E incluso, ¿sabe lo que pasa con los hijos de ira? Que ellos terminan, escúchenlo, terminan aborreciendo a Dios. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros como padres no somos sabios, cuando lo que sembramos sobre ellos es ira, es amargura, es rabia, cuando no tenemos el modelo claro, cuando no somos coherentes con la palabra, ellos se levantarán odiando al Dios que nosotros creemos. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios les parecerá una falsa, porque nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Y generalmente son muchachos que a los 15, 16 años abandonan las congregaciones. Y cuando regresan a Dios, ¿sabe cómo regresan? Si es que regresan. Regresan con divorcios. Regresan fracasados. Regresan golpeados. Con hijos. Y con una vida golpeada. Tratar de empezar otra vez de cero a reponer su vida en Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque yo lo he visto a lo largo de la vida. Y porque yo lo experimenté en mi propia casa. Esta fue realidad de mi propia casa. Yo no estoy hablando de la suposición, estoy hablando desde lo que yo he tenido que vivir. Y tengo un par de muchachos que estamos criando y nosotros luchamos por poderlo levantar en Dios. Pero aquí es donde viene el secreto de Pablo. Porque Pablo vio tres problemas: culturas equivocadas, culturas peligrosas, padres emocionalmente dañados e hijos llenos de ira. Esos fueron los tres problemas que Pablo vio. Ahora, pero Pablo hace una propuesta y en el texto está. Y hay tres palabras que quisiera que usted subrayara en su Biblia. Primera palabra, criarlos. Segunda palabra, disciplinarlos. Y tercera palabra, amonestarlos. Yo diría que si un padre logra entender esto, podríamos levantar hijos poderosos, criarlos, disciplinarlos y ¿qué? Y amonestarlos. ¿Cómo sería? Criarlos con sabiduría, disciplinarlos en amor y amonestarlos en el Señor. Permítame le hago un planteamiento, que es lo que el texto plantea. ¿Qué sería criarlos? Criarlos con sabiduría. La palabra criar es formar. La palabra criar significa levantar, significa formar, significa firmar. Y tenía que ver como con la función de un artesano que toma una pieza y la moldea. Esto tiene que ver con la crianza. Pero déjeme decirle algo. La crianza no se delega. La crianza se hace. La crianza se hace. Y en este principio de la crianza yo le quiero hablar solamente de dos cositas que deberíamos tener en cuenta nosotros en nuestra crianza. La primera, yo lo llamo los modales, y la segunda, los valores. Si usted va a criar hijos, si está en el proceso de criar hijos, enfóquese en estas dos cosas, modales y valores. Los modales se aprenden en casa. ¿Modales como cuáles, niños? Saludar. Modales como despedirse, como pedir permiso. Modales como tratar bien a los adultos. Modales como el comportamiento en la mesa. Modales como el comportamiento ante los adultos. Modales como el comportamiento en la congregación. Usted y yo debemos enseñarles a nuestros hijos que el templo no es el parque. Papá, usted tiene que aprender esto. El templo no es el parque. Pero esto es algo que los papás lo enseñan. Enseñarle a sus hijos que cuando lleguen a una casa que no sea la casa de ustedes, no pueden tocar lo que no es de ustedes. Enseñarle a sus hijos a no hacer pataletas, enseñarle a sus hijos a vivir de una manera decente. Esto se enseña en la casa. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros enseñar esto? Pero déjeme decirle algo, con toda la preocupación se lo digo. Nunca la formación de un hijo es responsabilidad de la iglesia. Nosotros tenemos a estos niños, algunos 30, 40 minutos ahí por semana. Y eso, los que los traen. Porque muchos de ustedes se ausentan hasta el mes completo. Por eso la formación más importante de su hijo se aprende en casa. Ahora escúchelo, quizás usted no recibió esta formación, pero yo soy de los que creo que uno puede aprender. Escúchelo. Yo no vengo de unos padres de cuna fina. Yo no vengo de una casa, hermano mío, que nos enseñaran las posturas, a comer, a hablar. Yo no vengo de eso. Pero ¿saben yo qué aprendí en mi vida? Que una cosa es donde yo me levanté y otra cosa es lo que yo quiero ser. Y usted no tiene por qué seguir siendo lo que su formación le dio. Porque mi formación fue una formación de calle. Mi formación fue una formación de barriada. Mi formación fue una formación de muchachos gamincitos en la calle. Escúchelo. En el colegio yo tenía la mala tendencia de juntarme con los más malos. Todos marihuaneros, excepto yo. Dios sabe que yo nunca pude tomar una cosa de esas. Dios me guardó. Pero yo andaba con los más malos. ¿Y sabe cómo en el colegio conocían a ese grupo? El grupo de la alabaza. Así lo llamaban, la alabaza. Era lo peor. Pero escúchelo, pero yo entendí que yo podía ser diferente en Dios. Mira, sin importar tus raíces, tú puedes levantar a tus hijos en dignidad. Tú puedes amonestar a tus hijos y enseñarles modales. Escúchalo, esto se enseña en la casa. ¿Sabe qué se enseña en la casa? Los valores. ¿Valores como cuáles? Como el respeto. ¿A qué me refiero con esto? Enseñarle a los hijos que toda persona es valiosa sin importar su profesión, sin importar su estrato, sin importar su cultura. Toda persona merece respeto. Y toda persona mayor hay que llamarlo don o doña, señor o señora. No cucho ni cucha. No el cela ni el viejo ni el paz. No, escúchelo. Hay que llamarlos con respeto. Porque a veces llegan niños aquí a la congregación de 10 años. Hola, Josué, ¿cómo me le va? Oiga, un coscorrón, respete. Dígame, señor, no me diga pastor si no quieren. Pero escúchelo, pero es respeto. En la casa se enseña la honradez. ¿Usted de dónde sacó ese celular? ¿Usted por qué tiene plata en el bolsillo? ¿A usted quién le dio esas zapatillas? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué? Porque la honradez es algo que se enseña. Escuche lo que le voy a decir. Y usted no le puede decir a su hijo, no robe, sea honrado, si usted es ladrón. Porque usted dirá, no, pastor, es que mis hijos no me han visto. Escúchelo. Esto no depende de que te vean. Esto se transmite a tus generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros impartimos lo que somos. La honradez se transmite. El manejo del dinero se transmite. Niños, escuche esto. La ayuda en la casa se enseña. Enséñeles a trapear, enséñeles a cocinar, enséñeles a arreglar casa, enséñeles a hacer las responsabilidades del hogar. Yo le doy gracias a mis padres, sobre todo a mi mamá. Nosotros fuimos 4 hermanos, solo hombres, pero a todos nos formaron como niñas. Todos lavan, todos planchan, todos cocinan, todos en aquella época nos tocaba el piso. El piso era lo más espantoso porque era un piso en madera. Ustedes no saben, algunos, lo que era la viruteada. Y después de la viruteada, la encerada. Y después sentábamos al pequeñito en un trapo y a brillar la casa. ¡Oh! Usted no sabe lo que era eso. Pero eso lo aprendimos en casa. Escúchelo. Por eso a nosotros la casa no nos queda grande. ¿Por qué? Porque esto se aprende. No levante sanganitos, no levante flojos, no levante perezosos, porque mañana la vida les va a pasar cuenta de cobro. Son valores. Enséñeles el valor al trabajo. Y no digan, como dicen algunos, el trabajo es una maldición, por culpa de Adán tenemos que trabajar. No. Enséñeles a sus hijos a soñar. Miren, enséñenle a sus hijos a que no piensen como empleados, a que sueñen con ser patrones. Enséñelos. Esta semana, hace 8 días, Felipe, para nosotros, el tema de Felipe, de su profesión, fue duro aceptarlo en su momento, porque nosotros teníamos para Felipe pensado algo. Nosotros decíamos, queremos que Felipe vaya a la universidad, se vaya a Harvard, se vaya a Cambridge, se vaya por allá. Y Felipe dijo, papá, yo quiero estudiar carros. Yo amo los carros. Y se metió por el cuento de los carros. Y aprendimos a amar la profesión de mi hijo y aprendimos a apoyarlo. Escúchelo. Y hace 8 días, Felipe, con un compañero, abrieron su taller de mecánica. ¿Sí? Escucha. Con 2 destornilladores, un alicate, un corta uñas, 2 tenedores. No tienen herramienta. Estamos orando por herramienta. Pero ¿saben algo? Le estamos sembrando a nuestros hijos el amor por el trabajo. Pero que su trabajo, escúchelo, que ellos en lo que hagan, sin importar su arte, sean los mejores. Y entendimos que el desarrollo de un hijo no depende tanto de un título. Amén, si el título está. Pero ayude a sus hijos a estudiar lo que aman. Apóyelos en lo que aman. ¿Sabe por qué? Porque si no serán unos grandes profesionales frustrados en la vida. Y no hay nada más hermoso que hacer en la vida lo que uno ama. Criémoslos con modales y con valores. La segunda palabra que Pablo da es disciplina. Y esto tiene que ver con disciplinarlos en amor. Por allá hay un texto en Hebreos que dice: todo padre que ama, ¿qué hace? Disciplina y corrige. ¿Cuántos de nosotros fuimos levantados con la cultura de la varita? En el pao pao. Ahora, pero ¿sabe qué entendimos, niños? Escuchen. La vara corrige. La vara forma, niños, pero hasta cierto momento. La vara a un hijo como Felipe no le va a funcionar. Lo que va a hacer es resentirlos, amargarlos y dañarlos. Pero nuestros hijos a cualquier edad lo que van a necesitar es disciplina. ¿Qué significa esto? Hijos, papás, eviten repetir el modelo suyo. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes fueron formados en sangre. En sangre. Y algunos tienen el pensamiento de reproducir sobre sus hijos este modelo, porque creen que ese es el modelo que sirve. El rígido, el militar, el puño, la patada, el gol, escúchelo, eso no sirve. Pero hay otros padres que, aunque fueron formados en rigidez, con sus hijos fueron laxos. Hakuna Matata. Sin preocuparse es como hay que vivir, ¿no? Tranquilo. Escúchelo, no. Yo pienso que hay que ser laxos. Hay que tratar de ser cuidadosos. Hay que tratar de educarlos a ellos bajo el modelo de la palabra. Ahora, niños, colóqueles reglas y normas claras. ¿Cuáles son? Llegadas, salidas, permisos, oficios, disciplinas. Los niños tienen que aprender, los hijos tienen que aprender a cumplir normas. ¿Por qué? Porque toda la vida va a ser una vida de legalidad, toda la vida. Enséñeles el principio de la disciplina, de poner la ropa en su lugar, de levantarse y tender la cama, de no pasar a desayunar sucio, de los horarios. Enseñémosles a nuestros hijos. Yo sé que esto no es fácil, pero escúchelo, pero la disciplina va a formar en ellos personas de vida, muchachos transformados para una generación diferente, y ellos van a ser diferentes. Escúchelo, cuando lo corrija, explíqueles por qué. No le pegue porque sí. Cuando usted le diga no, no le diga no porque sí. Escúchelo, explíquele las razones. Mi amor, te quito el celular por esto. Mi amor, desconecto el wifi de la casa por esto. Mi amor, te quedas sin televisor por esto. Mi amor, te quedas sin comer 8 días por esto. Bueno, no, mentira. Escúchelo. Pero la disciplina aquí tiene que ser importante. Entonces, si nosotros no aprendemos a colocar los límites y las normas, los chinos se van a saltar. Entonces, los dos secretos de Pablo: el primero era criarlos con modales y valores, y segundo, disciplinarlos. Pero el tercero, ¿cuál es? Amonestarlos. ¿En qué? Escúchela. Para mí esta es la más importante. Porque nuestros hijos tienen que levantarse amando a Dios. Y yo se lo digo a ustedes, papá, el amor hacia Dios se aprende en casa. Nosotros como papás inspiraremos en ellos un encuentro con Dios. Escuche lo que le voy a decir. Por el hecho de que usted sea cristiano no significa que su hijo es cristiano. Porque en algún momento en su vida su hijo tendrá que encontrarse con Dios y nacer de nuevo. Él lo va a hacer. Pero ¿sabe por qué? Como el resultado de la inspiración de lo que aprendió en casa. Proverbios dice: instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Yo no sé, anoche había un candidato aquí, compañero mío, de mi edad, de mi época, que fuimos formados de niños con padres cristianos. Levante la mano acá, alguien mayor de 40 años que haya sido formado con padres cristianos. Mayor de 40, ¿no? Ah, bueno, Patica. Bueno, ya somos dos. Ah, escuchen. Yo, Josué Sánchez, yo fui presentado al Señor en 1968. El pastor que me presentó a mí al Señor fue el pastor Héctor Pardo, un pastor en Bogotá que aún vive. Y yo me encontré al pastor Héctor hace 15 años y Héctor me dice: mijo, yo casé a sus papás y yo lo presenté a usted. Cuánto me alegra verlo hoy a usted sirviéndole a Dios. En esa época yo era el presidente de los pastores del Quindío. ¿Por qué? Porque instruye al niño en su camino. Que cuando el muchacho sea viejo, escúchelo, la palabra de Dios tarde o temprano va a producir fruto. No se canse de instruir, no se canse de enseñar. Escúchelo, sáquelo del celular a los niños, sáquelo de las tablas, sáquelo del computador e instrúyalos en la palabra. Quizás no quieran venir a la iglesia, quizás no quieran que usted los traiga, no importa, escúchelo, mientras usted pueda, tráigalos. Que lo que se sembró en ellos tarde o temprano va a reventar en Dios. La Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo recogerás. No solamente hay que instruirlos, padres, modelémosles a Dios. Déjeme decirles esto: ellos van a conocer a Dios por tu vida, no por tus sermones, no por tus discursos, no por tus regaños. Ellos van a entender lo que significa la misericordia cuando en ti haya misericordia. Ellos van a entender lo que significa perdón cuando vean en ti el perdón. Ellos van a entender lo que significa la oración cuando te vean a ti orando. Ellos van a entender el amor cuando te vean a ti amando. Ellos van a entender el concepto de un padre cuando te vean a ti siendo un papá. Fuimos llamados para modelarles a ellos una relación con Dios. Yo tengo en mi memoria una imagen, dos imágenes. Ambas fueron con Felipe. Felipe tenía 2 años, amor, en Villavicencio. Estábamos en un evento grandísimo, en un concierto, en un evento, un congreso de mujeres impresionante. Y yo era el guitarrista, el director musical de ese proyecto. Y yo tenía mi guitarra y mi pedalera. Y a Felipe le habíamos comprado una guitarrita chiquitica. Y en pleno coliseo, Felipe se me sube a la... Y empieza con su guitarrita también así. Eso fue una locura. Felipe tenía 2 años. Nosotros por ahí tenemos la fotografía. Y yo tocando y Felipe me oprimía la pedalera, hermano mío. Y cada nada me la enloquecía. Yo decía: Felipe, no. Porque él me veía que yo oprimía la pedalera. Y recuerdo en otra ocasión, no recuerdo en qué apartamento, porque nosotros hemos pasado tantos apartamentos aquí. No recuerdo en qué apartamento, pero una mañana en la madrugada yo estaba orando. Estaba arrodillado en un sofá y al ratico, en un instante sentí unos pies chiquiticos que se arrodillaron al lado mío. Y era Felipe. Se quedó dormido. Escúchelo. Porque hay cosas que se modelan. Modele. Modele. A Dios se modela. La vida se modela. Escúchelo. Y le doy este último consejo. Incorpore a sus hijos a la familia de Dios. No cometa el error de sembrarles más amigos del mundo que amigos cristianos. Enséñele a relacionarse con la gente de la congregación. Usted dirá, no, pastores, que son malos. No, no son tan malos. Son normales, son muchachos que se equivocan. Escúchelo. Pero están tratando de conocer a Dios y de amar a Dios. Aquí tenemos grupos de adolescentes, tenemos grupos de jóvenes que estamos trabajando para edificar en la vida de los muchachos. Y algunos papás no los traen y algunos muchachos no quieren venir. ¿Sabe usted el bien que le hará a sus hijos poderlos incorporar a pequeños grupos de crecimiento? Estos muchachos van a crecer juntos, van a levantarse en un entorno saludable, van a levantarse en un entorno diferente. Tres principios plantea Pablo: criarlos, disciplinarlos y amonestarlos. Yo pienso que no es tan complicado. Pero me parece que detrás de esto hay una sabiduría apostólica impresionante. Hay cosas que tenemos que corregir, sí. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida como padres, sí. Y déjeme decirle esto. Quizás algún papá en esta noche, esta mañana dirá, pastor, me llegó tarde ese sermón. Pastor, me llegó 10 años tarde. Me llegó 15 años tarde. No, no, escúchelo, no, no. A veces me llama mi suegro. 83 años tiene mi suegro. Y a veces me marca y me pregunta, Josué, ¿y mi niña? Y yo pienso que está hablándome de Carolina. Le digo, ¿cuál niña, viejo? Me dijo, Jimenita, mi niña. ¿Sabe por qué? Porque para un papá, sin importar la edad, nuestros hijos siempre serán nuestros niños. Y si usted es sabio, usted todavía podrá criar, disciplinar y amonestar. Escuchen, con sabiduría, con amor y con corrección. Todavía podemos modelar. Todavía podemos inspirar. Todavía los podemos apoyar. Y nuestra oración es que Dios levante en la congregación papás y mamás sabios para que podamos levantar hijos poderosos en Dios. ¿Por qué no hacemos algo en esta mañana? ¿Por qué no cierras por un instante sus ojitos? Cierra sus ojitos. Quisiera preguntarle a los papás, porque esta primera oración la quiero hacer con los padres. Porque yo sé que en ocasiones en nosotros hay mucha culpa, hay mucha rabia. En ocasiones en nosotros hay muchas fracturas emocionales, culpas. Y yo quisiera invitarlo a que esta primera oración sea una oración usted con Dios. Porque creo que algunos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios como padres. Dios sabe que fue por ignorancia. Dios sabe que fue por nuestras emociones dañadas. Pero en esta mañana el Señor quiere quitar la culpa del corazón de muchos padres. Y el Señor nos dice hoy que aún a pesar de nuestros errores, el Señor cobijó a nuestros hijos como papá. Y en esta mañana papá quiere restituir en tu vida la identidad de padre. Porque de pronto tú has pensado que has sido un mal modelo, que has sido una mala mamá, que has sido un mal papá. Porque de pronto tú sabes que hiciste cosas que no debiste hacer. Corregiste de una manera inadecuada. Les dijiste cosas que no les debiste haber dicho. Y hubieses querido devolver el tiempo para no hacer lo que hiciste. Pero el Dios que tenemos devuelve el tiempo y restituye el pasado para darnos un presente mejor. Pídele perdón en esta mañana, papá, y permite que papá en esta mañana sane tu corazón. Que papá en esta mañana restituya, que papá en esta mañana restaure. Papá, yo te pido en este momento, Señor, que tú sanes la imagen de los padres y la identidad de los padres de esta casa. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú restituyas, Señor, sobre nosotros una identidad de paternidad, Señor amado, y que nosotros desde nuestra vejez podamos ser padres sabios. Que nosotros desde nuestra vejez podamos ser padres entendidos. Padre, en esta mañana nosotros colocamos delante de ti nuestros hijos. Colocamos delante de ti nuestras generaciones. Colocamos delante de ti nuestra vida. Quiero invitarlo en esta mañana a que se tome un minutico y bendiga a sus hijos. Pocas cosas son tan poderosas como la bendición de un padre. Bendíganos. Papá, en esta mañana nosotros queremos bendecir nuestras generaciones. Papá, tú colocaste genios en nuestras manos. Tú colocaste virtuosos. Señor, nuestros hijos serán mejor que nosotros. Nuestros hijos irán más lejos que nosotros. Nuestros hijos harán mejores cosas que nosotros. Nuestros hijos, Señor amado, no repetirán los errores que nosotros hicimos. Papá, nosotros destinamos la vida de nuestros hijos, Señor. Los destinamos para un mañana mejor, Señor. Recogemos de la vida de ellos toda maldición. Recogemos de la vida de ellos toda palabra de muerte. Recogemos de la vida de ellos, Señor amado, todo error. Recogemos de la vida de ellos, Señor amado, todo mal modelo. Y en esta mañana nosotros declaramos, Señor, que el principio tuyo está en ellos, Señor, y que tú establecerás en nuestros hijos la imagen tuya, y que nuestros hijos serán poderosos en una generación diferente, y que tú los levantarás, Señor amado, para sanar, tú los levantarás para bendecir, tú los levantarás como cabeza, Señor amado, en esta sociedad, y nuestros hijos serán grandes empresarios, nuestros hijos serán muchachos prósperos, nuestros hijos, Señor amado, vivirán en una tierra que fluye leche y miel, Dios de la gloria. Y ellos no repetirán nuestra vida, Señor amado. Ellos serán transformados, ellos serán cambiados por amor a ti, Señor amado. Te lo pedimos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no hacemos algo en esta mañana? ¿Por qué no sellamos esta palabra con una ofrenda? Escuchen, usted trajo su ofrenda, usted trajo su diezmo en esta mañana, ¿cierto? Levante su mano, pide un sobre y vamos a hacer algo. Hoy vamos a ofrendar y vamos a diezmar en nombre de nuestros hijos. Hoy vamos a colocar una ofrenda por nuestros hijos. Hoy lo que usted trajo para el Señor le va a colocar un nombre. El nombre es el nombre de su hijo. Porque usted va a destinar en ellos también su vida en todas las áreas. Por eso en esta mañana ninguno nos quedemos sin darle a Dios. Y vamos a ver cosas hermosas que Dios va a hacer. Esperancita, pase por acá.